éxitos para bailar toda la noche al ritmo de la leyenda del sound, en vivo. Cuando llega la noche no puedo dormir. Pensando en ti, mi amor, pensando en ti. Yo quisiera tenerte más de mis sueños. Es imposible, amor, no estás con él. ¡Fuerza! La leyenda del sound. Me llaman, me dicen, ¡Cachito, Cachito! Cuando llega la noche no puedo dormir, pensando en ti, mi amor, pensando en ti. Yo quisiera tenerte y darte sueños. Es imposible, amor, no estás con él. Seguimos con más sabor. A cumbia, a cumbia. ¡Eso! ¡Sonido! ¡Zeta! Amarte quiero, mi vida. Tenerte quiero, mujer. No me des cariño, verdad yo moriré. Amarte quiero, mi vida, tenerte quiero, mujer. Si tú no me des cariño, de pena yo moriré. Y nos acompaña con las palmas, palmas arriba, quiero ver, quiero ver. Palmas arriba, quiero ver, quiero ver. Arriba esas palmas, todos. Así, fuerza, fuerza, fuerza. Te gusta, te encanta. Cumbia. Cuando llega la noche no puedo dormir, pensando en ti, mi amor, pensando en ti. Yo quisiera tenerte y darte sueños. Es imposible, amor, cuando estás con él. Amarte quiero, mi vida, tenerte quiero, mujer. Si tú no me das cariño, de pena yo moriré. Amarte quiero, mi vida, tenerte quiero, mujer. Si tú no me das cariño, de pena quiero, mi vida, tenerte quiero, mujer. Si tú no me das cariño, de pena yo moriré. Amarte quiero, mi vida, tenerte quiero, mujer. Si tú no me das cariño, de pena yo moriré. La leyenda continúa. Y te lo digo yo. Estés conmigo, mi corazón seguirá amando en silencio, porque te quiero. Y recuerda, siempre, siempre te amaré. Hoy, mañana y siempre. La leyenda del sound. Soledad, arrepentido, mi cuatro llorando por ti. para siempre. La leyenda del sound. We'll be right back. amor estoy. Ahora le quiero con el alma, la otra es toda mi pasión. Mi vida cambió desde que yo estoy con los dos. No sé qué voy a hacer, contigo está mi corazón. Me gusta cómo te mueves, mamacita. Pero una sola debo amar, son parte de mi vida. Con ellas me quiero quedar. Y nos vamos, pero la comida, la fiesta. Sigue, sigue, sigue, sigue. Es muy serio, no te juega el amor. Sos tan linda por fuera y qué dolor. Tan vacía por dentro es lo peor. No puedo vivir sin tus besos, me moriría de amor. Quiero tus besos. Como pudo taparme tu belleza, tú la fuiste una vez de mi vista. No eres tonta, siempre tú tan linda y bonita como te puedes de vista. Como pudo taparme tu belleza, tú la fuiste una vez de mi vista. No eres tonta, siempre tú tan linda. Siempre, y lo más importante, que Dios te bendiga.